Estamos buscando hacer foco en todo lo que tiene que ver con la nueva apertura del Valle, teniendo como oportunidad esta nueva apertura en lo que es las nuevas políticas públicas. Lo que buscamos es, en primera instancia, gestionar y activar la temática de la ley antidiscriminación que está por salir, o sea, que en realidad es la promulgación de una ley ya establecida. Y como segundo tema vamos a activar lo que tiene que ver con las industrias creativas. Por eso hemos invitado al señor Enrique Abogadro, que es el secretario de Cultura y también de Industrias Creativas de la Nación. Lo que buscamos es establecer vínculos municipales y regionales y activar todas las redes de contacto que podamos llegar a tener. Uno de ellos es el municipio.